8 de la mañana en la cama. Una del mediodía en el comedor. Lasaña. 7 de la tarde en la ducha. ¡Ay, caliente, caliente! 9 de la noche en el ascensor. ¿Planta baja? Sí, planta baja. Cabeza afuera, y estoy seguro que me vas a venir a visitar y me vas a contar que ya no te duele, no te duele más, no te duele. No te Radio duele Colmena, cultura que pica no muere. www.radiocolmena.com.ar. Amigas, átenme al mástil que van a cantar. Sirenas en el mar, tápense las orejas que van a cantar. Pa, pa, para, pa, pa, para, pa. Sirenas en bicicleta. Sirenas en bicicleta, ahora sí, estamos de vuelta por Radio Colmena, programa no sé qué número. Estoy contento porque uno de los motivos de este programa es que quienes vienen entrevistados vuelvan a entrevistar a otro, y en este caso es Matías Capelli. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches, bien, muy bien. Bien, y además festejando tu cumpleaños número 30, bueno, ayer. Ayer, sí, empezó el sábado a la noche y terminó ayer, y bien. Contento. Claro, empezó solo y terminó ayer. ¿A qué hora de ayer terminó? ¿A las 8 o a las 11 de la noche? Pero siguen llegando los saludos. ¿Y los regalos también? En realidad estuve casi todo el día solo con mi novia y sentía que el cumpleaños pasaba como en Facebook o en el mail, que seguían llegando saludos como de la gente, pero yo estuve solo. Hay un cumpleaños real y un cumpleaños virtual, digamos. Sí, sí. Y yo estaba tranquilo solo y la gente me seguía saludando, cada tanto veía los mensajes. Incluso hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes, sí. Hoy llegaron varios. Por suerte, es mejor acordarse tarde que no acordarse. ¿Y hubo festejo el sábado? Hubo un festejo con amigos, ahí en un lugar por Villa Crespo, Paternal. ¿Qué se llama? Que se llama Cucha Club. Esa, saludo del Cucha Club. Que justamente tenemos un conocido en común. Sí, un amigo en común, Tomás, te mando un saludo. Así que no estuvo muy divertido, creo. Yo la pasé bien. Sí, aparte es una casa muy linda, así que seguro el ambiente ahí vale la pena. Nicolás Vicentín. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Has vuelto? He vuelto. ¿Como siempre? Siempre. Un fin de semana de vinilos. ¿De vinilos por qué? Digo, ambos, ¿no? Como... Sí, bueno, a mí no me gusta usar los medios de comunicación para mi vida privada, pero me compré un Winco y estoy con los tangos, así, escuchando. Felicitaciones, porque... Tuve oportunidad de verlo y la verdad que, nada, muy lindo. Sí, más que nada es un deseo. Heredé los discos de mis abuelos, que son, tengo como 60 discos de pronto, así que estoy descubriendo. Nada, es un chiche nuevo, ¿no? Un fetiche, quizás. Seguramente lo es. ¿Vos escuchás disco vinilo, Matías? No, he tenido una bandeja compartida en algún momento que después no quedó en mi poder. Pero sí tengo discos de vinilo que tienen una cosa de atesorarlo y que en algún momento sabes que... O sea, hoy en día no tengo, pero los CDs ya creo que en algún momento estaba. La próxima mudanza, no sé si los tiro, pero los voy a poner en caja. ¿Y los vinilos esos qué tenés? Y tengo muy buenos vinilos, de esa separación en la cual me quedé con un botín. Tengo desde... vinilos de los Beatles, de Marvin Gaye, de los The Smiths. Tengo bastantes cosas buenas, en buen estado. Y después, bueno, de todo. Muy variado igual, muy caótico, sin ningún... ¿Colecciones tuyas o heredadas, como pero en mi caso? un poco, no, he ido comprando, compré, pero debo tener 40 vinilos, ponele, o ahí. Bueno, pero si lo fuiste adquiriendo, es un buen número. Es un, claro, y tengo esa expectativa de en algún momento, sé que de desempolvarlos, pero... Uno tal vez siente que no son muchos porque no ocupan mucho lugar, los ve apilados así, pero son 40. Y qué lindos son, ¿no? Sí. Tenerlo en las manos es otra cosa. ¿Y cómo suena? Sí, pero bueno, yo los tengo simplemente ahí. Cuando quieras venir, estás invitado a mi casa a recordar esos momentos cuando se escuchaba. No, en serio, en serio. Dale. Sí, hay un montón de amigos que dicen, no, mi hijo también tenía y no tienen dónde pasarlo. Digo, bueno, traelos a casa y los escuchamos. ¿Y cómo conseguiste tu bandeja? La bandeja, hay un lugar, le mando un saludo a Omar, que lo volví loco. O sea, este sábado, no, el anterior, fui como 5 horas, estuve debatiendo cuál de todas las bandejas me llevaba. En Bonplan y Dorrego, es un viejo que se ocupa de arreglarlas. Primero de comprarlas rotas y después de arreglarlas. Y tiene un local, ese lugar es increíble. Tiene radios viejas también, de los años 40, qué sé yo. Y vende todo arreglado y es un genio. Aparte te tomás una birra y te cae la risa, mancho. Y precios así... No sé, él a mí me hizo precio, pero pues compañero. Pero también, bueno, él también me imagino que él hará su negocio. Él verá quién viene con qué jeta, ¿no? Uh-huh. Suele pasar. Seguro. Sobre todo esas cosas que no tienen precio, realmente. Una bandeja. Porque aparte no es solo. Es un combinado. O sea, es radio y Winco. No es el Winco solo, sino es un mueble con la radio vieja y la bandeja. Bueno, Nico lo vio. Hay una foto en Facebook, después te la voy a mandar ahí. Dale. Pero Famoso, ya es famoso el Winco. Sí, es famoso. Sí, muy lindo, así que lo disfrutaremos. Bueno, esta noche ya está llegando, ya llegó. Damián Celsi dijo que es su primera entrevista en radio, así que está bueno eso. Después del tema le daremos voz a su canción de la desconfianza que salió por Eterna Cadencia hace nada, un mes, ¿no? En abril. Menos, un poquito sí, más, ¿no? En abril, sí, hace en abril, meses. Unos meses. ¿La leíste, Matías? Sí, la ¿venís ametrallado de preguntas? La leí hace bastante y vengo con algunas preguntas, porque ya aprendí que en una hora tampoco... Siempre se quedan muchas preguntas en el tintero, así ¿volviste que, a escuchar el programa la otra vez, no? No. A ver, escuché otros después que vinieron, mirá. Pero no, escucharme a mí... Creo que escuché nada más para ver cómo se escuchaba. Ah, se escuchaba bien. Está bien, está bien. Lo piqué un poquito. Bien. Las preguntas de León, comprometedoras. Exacto. Saludo a León. Saludos. Bueno, empecemos de una buena vez. ¿Qué hay para escuchar? Vamos a arrancar con Gregory Isaacs. Un tema de 1979, se llama Slave Market. Vamos y volvemos. In the midst of the Atlantic, yeah. With my brothers and my sisters, heading towards the Western slave market. You kill some and you sell some. Shot some and then jail some. But what a price you've got to pay upon your judgment day. Upon your judgment day. Upon your judgment day. Of the Atlantic. Atlantic. Ooh-wee. With my brothers and my sisters, heading towards the Western slave market. And it grieved me so. You kill some and you sell some. Shot some and then jail some. Brutally. But what a price you've got to pay. Upon your judgment day. Upon your judgment day, yeah. You just can't get away. That's what my father said. No wicked can never get away. Volvemos a Selena y le agradecemos a Jano que siempre nos está bancando. Pasaron 10 minutos de programa y ya nos bajamos un tubo de vino. Hace frío. Hola Damián, Celsi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Tomás? Muchas bien? Gracias por venir. Un placer venir, sí, un placer. ¿Sí? Sí. Bueno, también acá la intermediación de Matías, que se comprometió con la causa de Selena, que le dije, invitate a alguien para volver y te convocó a vos. No sé cuál es la relación que nos une, alguna amistad, pero quizás otras cosas más. ¿De dónde se conocen hace mucho tiempo? Es la devolución de mi pregunta, del corte. Nos conocemos de... Bueno, sí, somos amigos, digamos, nos hicimos amigos, creo, con el tiempo, pero Damián empezó a escribir en Rocuptibles, por ahí esa sería un poco la relación medio pseudo-laboral, pero a su vez también literaria y... Uh-huh. Bueno, no, sí, somos amigos, tenemos amigos en común y bueno, un poco esa bien. Relación. Bueno, Damián también es crítico, no sé si... ¿Hiciste críticas de las novelas de Matías Capelli, que también salió por Eterna Cadencia? De hecho... antes de conocernos, yo escribí una reseña en Planta, es una revista que yo edito en internet. Decí el... www.plantarevista.com.ar sobre el primer libro que era Frío en Alaska. Uh-huh. Sí, esa fue la vez que escribí sobre Matías. Bueno, entonces me voy a meter a buscarlo. Así te ahorro todo la perorata. Sí. Si querés, vamos a Canción de la Desconfianza. Y la primera pregunta, que es superficial, pero porque lo primero que vi cuando abrí el libro es: no hay blancos. Todos los párrafos, o sea, hay páginas enteras donde no hay un solo blanco. Por ejemplo, la página 46-47, no hay blancos. Son párrafos larguísimos y es algo que es una constante en toda la novela. ¿Tenés algo para decir de eso? Sí, tengo mucho para decir de eso. Dale. Fue muy deliberado porque, digamos, cuando escribí el texto estaba pensando en que el sistema predominante en la narrativa argentina del párrafo corto, el tono neutro, el estilo contenido, la frase sentenciosa, me parecía que era un modelo de construcción narrativa un tanto limitado. Y un poco como facilongo, me parecía, ¿no? Uh-huh. Un poco exagerando, quizás, pero me parecía eso. Entonces, la idea era que la construcción estilística se llevara un poco por delante, digamos, la paciencia del lector, y que uh-huh. y en esa medida, digamos, el párrafo largo tenía un poco esa función. De hecho, digamos, no solamente hay párrafos largos, sino también hay oraciones largas. Sí, sí, sí. Y un poco con esa idea de que un poco de distinguir en el plano visual el texto de una gran cantidad de de novelas o de relatos que utilizan el blanco de una manera como demasiado recurrente y que tiende a simplificar problemas de la construcción de la frase, digamos. O sea, si uno... El blanco en un texto en prosa tiene una función que es, por un lado, el ida de información y por otro lado, la coordina, ¿no? O sea, el lector da por sentado que en el blanco hay una suerte de conexión, ¿no? Que la voy a ir reponiendo o no. Sin generalizar sobre los textos que tienen mucho blanco o poco blanco, mi impresión era que había un desafío en sostener la frase, sostener el párrafo, con el aliento lo más sostenido posible, y que eso llevara al problema de cómo cerrar el párrafo desde otro nivel, digamos, porque cuando uno, digamos, centuplica párrafos cortos, tiene que andarlos cerrando todo el tiempo, ¿no? Y tiene que estar bien cerrados. Y si no están bien cerrados, como que no está tan bueno, y el lector malintencionado, o sea, yo, por ejemplo, piensa que fue una manera de evitarse el problema de cerrarlo bien el párrafo, ¿no? Entonces, o el párrafo o cierra bien o es largo. Digamos, ¿no? Esa es un poco la mecánica. Y bueno, vos hablabas como de generar, sí, una lectura agotadora. Y entonces, ¿es una escritura pedagógica relacionado a Stira que habla de un secuestro pedagógico? Se lo pregunta, ¿no? ¿Es una escritura pedagógica lo que estás proponiendo? La escritura lo es. ¿O el texto? Bueno, el texto sí. El texto sí. El texto, no en un sentido de que... Esto en alguna entrevista ya lo contesté, así que voy a volver a contestarlo igual. Digamos, la idea de la pedagogía en el texto viene como de dos líneas distintas. Por un lado, se llama Canción de la Desconfianza, y eso está basado en una especie de jugueteo lejano con las centenares de canciones que tiene Bertolt Brecht, que se llaman Canción de esto, Canción de lo otro, Canción de... Y son textos que tienen un fuerte contenido pedagógico. De hecho, Brecht tenía nociones sobre la literatura pedagógica que eran muy interesantes para mí, por lo menos. Pero mi idea era que mientras Brecht estaba haciendo, digamos, el teatro proletario, digamos, ¿no? O sea, hacía funciones para el pueblo, digamos, alemán, ¿no? O el pueblo donde sea que estuviese en un momento determinado. Yo no tenía, digamos, esa capacidad o esa posibilidad de dirigirme a ese mismo público. Y por lo tanto, digamos, la pedagogía que yo podía plantearme no era una pedagogía hacia el pueblo en general, digamos, sino que tenía que ser una pedagogía hacia, digamos, el militante político, el cuadro cultural, o, digamos, para ser un poco más realista respecto de quién podía efectivamente leer este texto, ¿no? O sea, se imprimieron 1000 ejemplares, digamos, ¿no? Estamos hablando de esas proporciones. ¿Quiénes son los que lo leen el texto? Los que leen el texto en realidad es el mismo circuito, o sea, en la realidad fáctica, ¿no? Es el mismo circuito que cualquier libro que sale por la editorial que salió, y más o menos, digamos, es el circuito literario y es, digamos, eso, ¿no? Pero leer a pensar que ese no era definitivamente el lector ideal en sí mismo, ¿no? Me interesaba como esa idea de que uno podía generar un texto que pusiera al lector en la situación de decodificar. Y para eso, digamos... ahí, digamos, la información cultural o literaria que me servía era, por un lado, las novelas de Pynchon, que tienen ese juego, y por otro lado, la poesía de Gambarota, que también, digamos, trabaja con premisas similares, ¿no? Digamos, lo que se transmite no es un pensamiento concreto, sino la forma del pensamiento, o sea, la experiencia de la decodificación de un texto, digamos. Uno cuando está... leyendo el diario, cuando está escuchando hablar a una persona, digamos, salvo en circunstancias de muy idílicas, lo que uno está haciendo es como aprendiendo a decodificar, ¿no? O sea, tratando de aprender a leer entre líneas. Y bueno, esa era un poco la idea, la pedagogía en juego es esa, digamos. O sea, no se trata de lo que, de un mensaje oculto del libro, sino de que la forma de la escritura y de la construcción de los personajes y todo lo demás tiene que tender a situar al lector en una posición interpretativa o de decodificación. Sí, te iba a pasar ya la pelota a Matías, pero justo venía al pie una preguntita. Es que sobre al final, ¿no? Cuando aparece ese abecedario conceptual, se equipara a Echt con el lector, al mismo tiempo que se le está diciendo a Echt, ¿no? Se le está mostrando ese abecedario, también se lo está mostrando al lector, ¿no? No sé, bueno, no lo había pensado así. No creo que el lector esté en la posición de los esclarecidos, que es la que aparece el personaje de Lucio Echt. Yo lo pronuncio con CH, perdón. Okay, está bien. Pero me parece que, digamos, lo del abecedario corre por la misma línea. Y en realidad el abecedario está como también haciendo una especie de pequeño diálogo gracioso con el ABC de la poesía, que es un texto de Pound, que es como una especie de instructivo o manual para aprender a escribir cuando uno no sabe cómo escribir. Y Pound obviamente también tiene una impronta pedagógica en sus textos críticos, que me interesa mucho. Esto es todo heredado, si se quiere, de descubrimientos que me preceden, porque son forman parte del, digamos, el acervo intelectual de la poesía de los 90, ¿no? Pero, digamos, lo tomo de ahí un poco también, ¿no? Esa idea de, me interesan esas figuras que plantean una relación pedagógica, digamos, como lo contrario de, digamos, el andar escondiendo el truco constantemente, ¿no? Que forma parte de una ideología romántica con la cual comulgo solamente a medias, digamos. Ahora sí, Matías. ¿En qué momento te pasa la entrevista, no? Son como los párrafos largos de la novela. A eso se me ocurría preguntarle a Damián que, como crítico, entre otras cosas, pero muy detenidamente se encargó de analizar la poesía argentina contemporánea. ¿Por qué una novela y no un libro de poemas? Si más allá, si es por una cuestión, digamos, de temperamento o de subjetiva, o si realmente aparte de eso le parecía que como forma, digamos, ¿por qué? ¿Por qué la novela, si siendo que la poesía argentina tal vez los últimos, no sé, 15 años tuvo como una vitalidad especial? Bueno, no hay solamente impulso personal, es cierto. Hay una especie de cálculo de oportunidad, digamos, o de análisis de coyuntura. Porque efectivamente yo, digamos, toda la producción, entre comillas, crítica, también entre comillas, digamos, que vine haciendo últimamente o desde que empecé, estuvo más orientada a la poesía. Digamos, y mi sensación era que la poesía que a mí me gustaba había funcionado no solamente porque las personas que lo hicieron en aquel momento estuviesen especialmente inspiradas o que fuesen más talentosas que el promedio, sino que me parecía que la poesía de los 90, que es la que yo más bola le di, había funcionado porque se había armado un sistema literario. O sea, había un órgano de consagración o de crítica periodística legitimado por todos, que era el Diario de Poesía. Había talleres de importancia, también validados, como puede ser el de Helder y Carrera. Había un taller de Leonidas Lamborghini. Bueno, varios talleres importantes que había dando vueltas. Y por otro lado había un grupo, digamos, de jóvenes autores, escritores, que obviamente cuando están empezando no tienen tan claro qué van a terminar escribiendo, porque no se sabe a los 20 años, 18 años, qué vas a escribir, ¿no? Pero ese sistema ya estaba como bastante establecido, y cuando aparecen, digamos, los autores, digamos, se genera una simbiosis muy buena, porque se genera un sistema literario donde la premisa de la crítica y de la validación es la honestidad intelectual. O sea, el Diario de Poesía arma un premio en el año 95, que es el primer premio hispanoamericano de poesía, y lo gana Punctum. O sea, lo gana el libro que tenía que ganarlo, digamos, ¿no? O sea, funcionó. Y funcionaron las reseñas. Y si uno va mirando como las publicaciones y las observaciones que hacían periodísticamente y críticamente, no solamente el diario, sino también otras instancias, los mismos poetas, ve que había un cúmulo de discusiones que eran muy interesantes. Se discutía, por ejemplo, qué hacer con el objetivismo, qué hacer con el neobarroco, qué hacer con el realismo, qué hacer con la prosa, ¿no? Y había una situación que, en algún modo, quizás es un tanto equiparable a la de hoy, que era, la narrativa estaba naufragando en una serie de bestsellers olvidables que eran los que publicaba Planeta, ¿no? Entonces, digamos, esos elementos permitían o permitieron que hoy podamos decir que en la poesía de los 90 hubo al menos, no sé, entre 15, 20, 25 poetas buenos, ¿no? Más allá del gusto personal de cada quien, eran buenos. Entonces a mí me parecía que si yo me ponía a escribir poesía, me estaba, digamos, arriesgando a hacerlo sin que estuviesen las mismas condiciones dadas para hacerlo. Y mi sensación es que en un determinado momento ese sistema empezó a debilitarse, digamos. Los poetas ya crecieron un poco, el héroe de poesía perdió influencia, ya no era tan novedoso el tema de las editoriales independientes, digamos. Uh-huh. Y ese sistema tendió como a debilitarse un poco, ¿no? Y me parecía que en esa medida, lo más interesante, digamos, consistía en tratar de trasladar lo que se pudiera de la poesía de los 90 a la prosa. Esa fue una de las tantas cosas que me propuse, digamos, o trasladar mi lectura de la poesía de los 90 a la prosa, y no escribir directamente poemas. Que no es algo que tampoco descarte ni me parezca que no se pueda hacer, o que yo no pueda hacer, o que alguien no pueda hacer. Pero en definitiva es como la experiencia de que la poesía ya no podía demostrar con tanta claridad que era el género literario del presente. A mí me interesa mucho lo que estás diciendo, porque te escucho hablar y siento como una cuestión relacionada con la producción, muy relacionada a un contexto, ¿no? Como una producción que surge a partir de algo que vos ves en un contexto y decís, bueno, yo decido producir a partir de esto que existe. Y es como tal vez un poco no tan común, tal vez en las entrevistas que tuvimos, en la que tal vez la producción, en la escritura, surge más a partir de una cuestión personal de... me sale esto, o sea, necesito como escribir esto a partir de una cuestión como más personal. Lo tuyo parece como más una especie de reacción frente al contexto. Sí, o sea, en realidad yo diría que en realidad las dos cosas están incluidas, porque digamos, el impulso personal me salió esto, digamos la reacción frente al contexto o la caracterización frente al contexto coincide directamente con el impulso mío, es decir, yo, digamos, hay que, me parece a mí, ¿no?, desnaturalizar un poco la idea de que un autor literario forzosamente va a escribir prosa o poemas, digamos. Sabemos que Joyce, antes de escribir Ulises, y antes de escribir sus cuentos, y antes de escribir El retrato del artista adolescente, escribió un libro de poemas, digamos. Es normal que un escritor vaya probando, ¿no? Y de algún modo, en algún momento, por distintas causas, y una puede ser la lectura del contexto, decide jugársela por un lado, ¿no? Yo, digamos, haciendo abstracción de la vida real y planteando un escenario como contrafáctico, diría que a lo mejor si yo hubiese empezado a escribir no en el 2009, 2008, 2010, y hubiese empezado a hacer en el 92, 93, 94, probablemente siento que hubiese escrito poemas, digamos, ¿no? ¿Y si lo hiciese en el 2020? No. Muy lejos. No, pero es como... ahí lo que falta para responder esa pregunta es el contexto. O sea... la lectura de la situación es lo que, como que, porque, a ver, la idea sería esta, digamos, la literatura es un discurso social y está en una cultura determinada, ¿no? Y se supone que vos tenés que hablarle a alguien. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, ¿en qué términos me planteo esto? Bueno, yo sentía que en la literatura en prosa había campo para recorrer con claridad. Había cosas que no se habían hecho, que estaban muy claras. Y si se quiere, eran cosas que se habían hecho en la poesía. Digamos, para mí no era tan claro, pero esto por una limitación personal mía también, ¿no? Saber qué es qué poemas escribir. Y si era mucho más claro qué prosa escribir. Claro. ¿No? O sea, era como un lugar vacío. O sea, un lugar con menos... con ideas menos claras, digamos. O sea, o con un terreno menos definido. O sea, no existe hoy una nomenclatura, por ejemplo, para los narradores como Matías o yo o los que tengan nuestra edad. No se sabe que no dicen, esto es narrativa del 2011 o 2010. No se dice eso, porque no está la nomenclatura y quizás en el momento aparezca o quizás no. Entonces es una situación más inestable. Siempre y, es un lugar interesante ese. Es que es interesante, al principio es inevitable en realidad, digamos, no, o sea, mientras no exista lo que estás haciendo, como con una nomenclatura, va a seguir así. Bueno, pero también es una decisión ingresar en ese grupo que todavía no está definido, digo, por eso también vos podrías haber escrito poesía en un lugar ya definido, tranquilo. Bueno, y bueno, claro, porque la poesía lo que facilita es como un lugar peligroso de epigonalidad, o sea, de que uno termina siendo como una especie de reactualización menos interesante de otra cosa que ya se hizo antes, digamos. Me parecía que en la narrativa estaba el lugar, porque la narrativa vive una situación de crisis, digamos. El último gran narrador en prosa, por ahí, sería, no sé, Celarayano o Lamborghini, ¿no? Que son tipos que escribieron en los 80 y que estructuralmente son de los 70. Digamos, después no hay un escritor, no digo bueno, sino un escritor que motive a la generación siguiente a escribir, en el caso de la narrativa. En el caso de la poesía los tenés mucho más cerca. O sea, está como menos claro lo nuevo que se podría hacer. Porque la idea es hacerlo, es algo nuevo. Matías. Hay algo en la pregunta que te hicieron que yo también había pensado, que era, bueno, más allá de todo este, digamos, apelando al costado, digamos, del romanticismo que no, con el cual comulgás un poco, más allá de todo el análisis de situación y de todo el, por ahí la estrategia, si se quiere, literaria, ¿qué lugar hay para, digamos, para lo contingente o para, digamos, no sé, el momento de lo que, bueno, surge así o de cómo se va llenando a veces una novela o, digamos, con escenas, con personajes, con ambiente, digamos, cuán permeable sos a eso que no obedece a una, bueno, una dirección? Justamente soy 100% permeable a lo contingente, a la experiencia del momento, porque en la medida en que ya más o menos sé lo que no quiero hacer, y entonces me abro, ¿no? Y vamos a hablar de como concretamente de los personajes del libro, digamos, ¿no? O sea, la escritura del texto, uno cuando hace todo este análisis tan sesudo que parece preceder a la escritura y que de hecho lo precede, termina en un momento cuando uno tiene que poner la primera frase del libro, ¿no? Y que tiene que empezar a encontrarse justamente con lo contingente. Y lo contingente ahí, o lo sentimental incluso, ¿qué es en mi caso? Digamos, en mi caso es la situación de una inadaptación a el sistema de la cultura burguesa argentina, digamos. O sea, los personajes, que en esa medida les transmito algunas de mis propias sensaciones, son personajes que no están contentos con el mundo o con la situación de la cultura burguesa en Argentina. Entonces, ¿en dónde pueden encontrar gestos de cierta autenticidad? Bueno, en lo que hacen efectivamente en el libro, digamos, ¿no? En, por ejemplo, relanzar una especie de discurso moral que teóricamente en la literatura sería algo vergonzoso y no aplicable. Insistir con el tema de la pedagogía, que es otro de los tabúes para la literatura, ¿no? Supuestamente cualquier literatura pedagógica es per se mala, ¿no? Uh-huh. Entonces, ir justamente a extremar una variable y, digamos, el lugar de lo contingente es exactamente el lugar de la escritura. O sea, cuando uno tiene que construir la frase y ahí aparece la experiencia. O sea, por ejemplo, yo vivo en Liniers y la novela transcurre en buena medida en ese barrio y digamos, y ahí hay que empezar a percibir de nuevo, digamos, ¿no? O sea, cuando uno hace el análisis sirve para descomponer, ¿no? O sea, para romper algo, digamos. Y cuando, y la escritura es la síntesis, o sea, cuando uno reúne algo. Pero el análisis tiene un momento destructivo bueno, donde uno lee, mira, estudia, analiza, rompe, dice esto sí, esto no. Y la síntesis es el momento donde uno tiene que ponerle el matiz personal al punto de vista, al estilo, a la lectura. Y, digamos, yo diría que el momento personal, digamos, de escritura es todo el momento. O sea, no hay nada que sea, digamos, para no caer, digamos, en una postura como que parece que yo hubiese sabido perfectamente qué era lo que tenía que escribir antes de escribirlo. Porque no lo sabía. Pero lo que sí sabía era que tenía que ser algo suficientemente extremo en alguna dirección. O sea, y esa es como la única cosa que más o menos creo haber aprendido de leer libros desde que tengo edad para hacerlo, que es, o sea, sé extremo, digamos. O sea, cualquier libro suficientemente bueno va muy lejos en cualquier dirección, en alguna, pero en cualquiera. Y eso es como el momento donde yo me siento, el momento romántico, digamos. Porque en realidad el momento romántico es cuando aparece un tipo que dice que va a hacer algo demasiado extremo en alguna dirección caprichosa, ¿no? Siempre parece un poco caprichoso eso. Y, sí, sí. Por ejemplo, el tema de los párrafos largos, por decir una cosa. Bueno, también las primeras respuestas han sido largas. Y pasemos al primer tema, así es, te damos descanso para la No estaba el, cansado igual, ¿eh? O sea, no estaba cansado. Lo asumí yo. ¿Cuál de los temas...? Vamos a poner el de Dharma Gans. Vamos a poner que en realidad es un tema de una película que yo no sé ni siquiera bien quién es el autor, pero ¿lo presento el tema? Sí, dale. Bueno, un director de cine que es excelente. ¿Qué se llama? Osang. ¿Vos sabés quién es? Sí. Bueno, vi todas sus películas, o casi todas. Y esta es la cortina musical de su última película. Bueno, ahí va. Now we're the only ones left standing. A la noche, Styrax está en Aedo. El viento levanta olas frías que rompen contra los frentes de los negocios y las ramas alzadas de los árboles se cruzan en un traqueteo tenaz. Después quedan quietas. Uno de los últimos trenes del día enfila para Moreno, con la luz de la trompa iluminando un pedazo de riel. Es lunes y hay pocos bares abiertos. El que encontró Styrax deja oír varios hitos de la década pasada. Susana llega, lo saluda con un beso de cachete y pide una cerveza rubia. Cuando se saca la campera, los hombros huesudos aparecen como dos puntitas duras en los extremos del suéter. Vista de frente, con los labios pintados y unos aros chicos de plata, con las tetas empinadas para adelante, con los vaqueros azules tapando un poco las zapatillas rojas, moviendo las manos sin gran delicadeza, mandando la concha de su madre al feminismo consumista norteamericano, a la televisión nacional llena de sexistas castrados que juegan a embrutecer, exhalando bocanadas de humo mentolado, contando algunas minucias de su trabajo en la peluquería, levantándose para ir al baño y enderezándose un rulo que saltó por encima de la capa de cera, conteniendo las ganas de ir al baño mientras Styrax le comenta algún detalle interesante de su vida, a veces mirando silenciosamente por la ventana, evitando en principio hablar del exnovio y tratándolo después de poco afectuoso, olvidadizo y forro, arrepintiéndose mentalmente, confirmándose verbalmente, reacomodándose inconscientemente una teta para deleite de Styrax, pidiendo una cerveza más, carcajeando hasta llenar de lágrimas el surquito de las bolsas, con el octavo cigarrillo inclinado en los labios y un ánimo susceptible y alerta, Susana es de lo mejor que tuvo adelante Styrax. Le tantea una mano y ella sigue hablando como si nada. Acerca el pico y las bocas empiezan a apelmazarse en un beso fuerte y larguísimo. Se despegan al rato haciéndose gestos de satisfacción. Styrax siente calor en los pies, en las axilas, en los brazos. Autopregunta cuánto puede esperar de las primeras manoseos con Susana. Dos horas después, la realidad le da una respuesta contundente. Susana lo besuquea en la cama, con la luz del velador sosteniendo la caída general de la oscuridad. ¡Qué suerte! ¡Por fin! Autoexclama Styrax. Hasta ahí el balance es buenísimo. Queda el detalle de la erección. Bueno, puede fallar, no importa. Susana deja los pezones apuntándole a los ojos y se relame con una sonrisa. Styrax toquetea con cierta precaución y cuando ella se tira, abierta de piernas, a su lado, con la almohada desnivelando apenas la cabeza, con los mechones rojos del pelo desordenados, las pulseras tintineando en las muñecas, él se baja el pantalón y queda desnudo. Llega el momento de penetrar oficialmente o de rondarle en la puerta y provocar el orgasmo por medios alternativos. El pene de Styrax es quien decide. Pero después de unos minutos cruciales, resulta obvio que no se decide. No está parado ni deja de estar parado. Tiene una postura neutral que en los hechos se traduce como inercia y la inercia se desploma en una simple negativa. Styrax podría hacerse mucho problema, pero conoce su cuerpo y prevé el inconveniente, aunque no la solución. Susana le agarra el miembro y prueba un frotamiento. La cabeza semi-hinchada apenas cumple asomando y ocultándose entre 10 y 12 veces. Lo restrea contra su clítoris rojo, contra los bordes de su vagina. Trata de metérselo adentro, lo acapara, lo cubre, lo engulle y se le escapa. Pregunta si anda todo bien y Styrax, con una entereza que no se conocía, informa que está nervioso. Ella sonríe y él elude autopreguntar si se trata de una mueca de compromiso irónico o un gesto noble y tolerante. En todo caso, le está diciendo la verdad. Y eso produce o producirá tranquilidad a él o a todo el mundo de una forma o de la contraria. Styrax se consuela tan bien que puede abalanzarse con gran decisión sobre las tetas y chupetear hasta que la garganta de Susana libera un crujido apagado, fresco, como el ruido del viento embolsado en un árbol. Los ojos se le pierden un segundo y vuelven. Acerca los labios a Styrax y le da un beso. Los cuerpos quedan concentrados en un estrujón y al instante se intuye el crecimiento de un silencio profundo. Ella no lo sabe ahora y no tiene por qué saberlo, pero Styrax la va a penetrar muy bien la próxima vez. Bueno, leyó de Damián Celsi, Canción de la Desconfianza. ¿Qué te pareció, Matías? ¿Lo habías escuchado leer? No, nunca. No. ¿Y cómo fue la impresión? Bien, me sorprendió. No tan mal, ¿no? No tan mal. Elocuente, le puso garra. Bien. Le puso garra, ¿no? Como venía hablando en un punto, como continuó con ese tono. Yo lo que, justo este fragmento que lo recordaba, me dispara, digamos, una pregunta que le quería hacer a Damián. Digamos, hablando de una situación como de impotencia, ¿no? En este caso sexual, pero... La novela hay como esta idea casi digamos de una impotencia política, ¿no? En un punto, digamos, bueno, como si lo que tienen estos personajes es hacer como esta especie de célula, digamos, marginal y con proyectos de muy corto alcance, como educar a las personas de a uno, digamos. Como lectura así política, ¿te parece que por ahí como correspondería a otro momento? ¿O te parece que es como una lectura que o una situación que puede también ocurrir hoy? No sé si se entiende. Entiendo. Como digo, son un poco, aunque tienen, los veo como con los objetivos, digamos, tienen algo de derrotados, ¿no? También en cuanto, no por cómo ellos se lo toman, pero sí en cuanto al alcance de sus acciones, ¿no? Sí, creo que uno de los personajes está todo el tiempo, digamos, entre la teoría y la práctica, ¿no? Esa tensión constante, ¿a eso te referís? No, más que nada a lo que arman, ¿no? Digamos, esta idea por ahí de armar como una especie de célula clandestina que no encuentra por ahí una organización que la trascienda un poco. El eje del libro es, digamos... Lo hice dudar, ya me quedo contento. No, bien, me hiciste bien, pensar, bien. No dudas. No, a lo que voy es a esto. Mi sensación, este texto comenzó a ser escrito, digamos, año 2008, 2009, 2010, un periodo intermedio entre esos tres años, ¿no? Y el objetivo principal es como una cosa moral, ¿no? De los personajes. Qué lindo ruido, ¿no? Espero que se haya quedado grabado. Abrimos el segundo vino de la noche. Espero que se haya quedado grabado. Creo que a mí lo que me interesaba presentar en el libro era una subjetividad nueva. Digamos, una subjetividad que tuviese como un proyecto claro, fuerte, tajante, y plantearlo en una circunstancia donde... Obviamente, digamos, si uno lo hace como comparecer con la situación política del país, en una primera instancia parecería como que estos están, son unos locos aislados, digamos, que no tienen ligazón clara con lo que está pasando. Pero mi impresión era un poco la contraria, digamos, que los personajes, en la medida en que eran suficientemente extremos y radicalizados, terminaban haciendo como si fuese el momento originario de una organización política. Porque, voy a contar el final del libro, no es un secuestro, es un reclutamiento, ¿no? Entonces, la idea era poner el foco en el momento, digamos, originario del compromiso político de una persona o de un grupo de personas. No, o sea, no deja de ser cierto que uno podría haber situado todo en una situación de ya con las organizaciones ya existiendo. Pero a mí lo que me interesa un poco, y sobre todo en la literatura, es el momento donde un joven o cuasi joven o semi joven de clase media en algún momento tiene que romper con la cultura burguesa para poder zambullirse a una organización política donde las órdenes proceden de instancias que él no controla, ¿no? Y lo hace voluntariamente. Entonces, el origen de una organización política es el reclutamiento. Ese es el punto. O sea, un par de locos, tres locos, cuatro locos, los que sean, que en algún momento dan un paso para el cual no hay bases, no hay garantías, y que lo que tienen que hacer es finalmente reclutar. Y bueno, lo que dice al final, ¿no? Todo el texto consiste en la búsqueda de la palabra justa, digamos, ¿no? Que empieza siendo como secuestro, pero no es. Y al final, en las últimas tres o cuatro líneas, se devela que la palabra justa era reclutamiento. Entonces, para mí, digamos, el surgimiento de la organización política, que trasciende, obviamente, esta célula de extravagantes, digamos, que se manejan por sus propios medios, que son un poco magros, está justamente ahí, digamos, el momento donde salen a reclutar, ¿no? Y un poco lo hacen, digamos, sin saber que lo están haciendo. Pero para mí, la gracia de pensar en la organización política, una es, digamos, sumergirse en su estructura orgánica, y otra es pensar en el momento violento de su nacimiento. Y el momento violento, como todo nacimiento de una organización política, es casi forzosamente el momento de una especie de locura, digamos, porque hay que movilizar, hacer que exista lo que no existe, y el reclutamiento, ¿no? El momento donde uno empieza a convencer. El último capítulo del libro es justamente eso, ¿no? O sea, cómo convencer a alguien para que empiece a hacer algo, digamos. Y ahí está también la relación, digamos, pedagógica en un punto, que es la que experimenta Lucio Edge ante los cuatro discursos de los cuatro personajes en la última línea, digamos. En ese sentido, me parece que los personajes no son perdedores. Esto lo incluso salieron algunas reseñas donde se mencionaba a Roberto Arlt, ¿no? Que está bien, digamos, pero como que la verdad que no lo pensé mucho por ese lado yo. Lo pensaba más por el lado de que el surgimiento de una organización política está precedido por cuatro o cinco locos, ¿no? Que en algún momento toman una decisión demasiado inesperada y reclutan a uno, digamos, y ese es como sería el origen. Bueno, esto que acabas de mencionar de la crítica, ¿seguiste las lecturas que hicieron de tu novela? ¿Qué te parecieron acertadas? La seguí con máxima atención. ¿Y cómo fue eso? Tengo una teoría que es que, digamos, hubo dos tipos de reseñas, digamos. O sea, cuando se en un medio demasiado importante, como que no me dieron mucha bola, o me mandaron, digamos, un grupo de choque. ¿Te neutralizaron? No, grupo de choque, digamos. Ah, mira. Claro. No sé si leíste una que salió en la Eñe. No. Bueno. Se llama lavado de cerebro, digamos. Es como... Wow. La reacción como esperable, digamos, que me produjo la, digamos, la confirmación de que el buen camino estaba tomado, ¿no? Exacto, sí, eso es bueno. Y que, digamos, me dio como puntos ante mis amigos, digamos. Y después, digamos, hubo muy buenas, digamos, repercusiones en el sentido de... Y me pareció que habían entendido por dónde pasaba la cosa. Mucho en instancias un poco menores, si se quiere, como blogs, comentarios... Sí, blogs, fundamentalmente. Esas reseñas me gustan. Y yendo a lo personal, vos te habías definido al principio como un lector malicioso, ¿no? Una vez que, digamos, tu libro está publicado, ¿cambió un poco o cómo te influyó, digamos, esto de, bueno, digamos, durante muchos años leíste de una forma implacable la literatura, pero en un punto como que no estaba la contraparte de tu texto, digamos? ¿Sentís que, bueno, ahora como que aprendiste algo, entre comillas, digamos, también con la publicación de una obra tuya? Voy a responder como crítico. Voy a responder haciendo una vuelta, pero voy a llegar. Yo sabía, digamos, que cuando yo publicara me iban a tirar los perros, digamos, ¿no? Entonces, como sabía eso, me ponía contento porque significaba que yo ya estaba publicando en condiciones más favorables que buena parte de los narradores que publican, digamos, siendo personas, digamos, no conocidas ni odiadas, digamos, ¿no? Yo sabía que tenía como esa especie de ventaja de que ya era detestado por buena parte, digamos, de los reseñistas probables, ¿no? Entonces, cuando finalmente sale el libro y sale la reseña, digamos, la sensación que yo fui teniendo era que la de cualquier autor, digamos, me parece, que es como saber medir la crítica en relación a si uno se sintió entendido, digamos, o no, digamos. Y lo que me parece que tomé nota en relación a lo que significa hacer crítica sin haber publicado un libro, es que la literatura argentina está invadida por quintas. Esto yo ya lo sabía, pero ahora me di cuenta. O sea, hay quintas. O sea, no hay honestidad intelectual. No existe. O sea, hay muy poca. Yo digo esto porque yo como crítico siempre me lo planteé como el horizonte, digamos. Si el libro no me gustaba, yo tenía que primero que decirlo, y si no, tenía que demostrarlo. O sea, tenía que dar tres o cuatro argumentos que fuesen entendibles para cualquiera. Uh-huh. Y que fuesen más o menos sensatos. Y encontré que, digamos, que el sistema de funcionamiento de la literatura argentina, sobre todo en la prosa, no obedece a ese principio. Esto ya lo sabía, pero lo experimenté como autor y lo sigo, digamos, experimentando, ¿no? O sea, lo que me parece que aprendí es que es una guerra prolongada, digamos. La de la la que creo estar, entre comillas, y un poco pomposamente, como librando para que los buenos libros sean valorados como buenos libros, los malos como malos, y que quede un poco más claro, orientar al lector, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea... Sí. ¿Y pensás que alguna vez no hubo quintas? Bueno, vos hablaste de los 90, pero... Quintas puede haber siempre, pero la diferencia es cuando hay... Hay momentos donde la literatura avanza como conjunto, como no digo como un autor solo, ¿no? Uh-huh. Porque Arlt, por lo menos el caso, digamos, también se quejaba de, ¿no? Sino cuando avanza como un conjunto, ahí es como que las quintas se, digamos, pierden importancia y lo que importa es decir la verdad. Este libro está bueno. Sí, sí, sí. No importa que vos te hayas peleado con el autor, obvio, digamos, obvio. No. Eso es lo que busco, incluso, y lo que reclamo como autor cuando un crítico cualquiera reseña el libro, digamos, ¿no? O sea, uh-huh, sé franco. Y si vas a decir que no te gusta, demostrámelo, porque, digamos, a mí me va a servir, digamos. Pero a mí normalmente en el periodismo ni siquiera es eso, sino simplemente una especie de reseña que cuenta el argumento y el lector no sabe si el libro es bueno o malo. Y, exacto, exacto. Entonces, eso no le hace bien a la literatura. Y yo, obviamente, confío ciegamente en la literatura. Uh-huh, uh-huh. Si no, haría otra cosa. Uh-huh. Bueno, quedan 2 minutos. No sé si la última pregunta la quiere hacer Matías, Nicolás. La hago yo. O te la haces vos. Una propia autopregunta. Eso, autopregunta, ¿no? El personaje de él. Vale, uno de los personajes se hace autopregunta, se autorresponde. ¿Qué, jugamos a eso o preferís no? Me da igual, pero si tienen una pregunta, prefiero que la hagan porque las mías están todas teledirigidas para decir lo que yo quiero, así que... Y bueno, dale, una autopregunta, ¿no, Matías? Votamos autopregunta sobre tu novela. Sobre mi novela. Sí, ¿no? Bueno, la pregunta sería... Autopregunta. La autopregunta sería... digamos, ¿hasta qué punto... ¿el libro es un libro nuevo o no lo es? O sea, un libro nuevo es un libro que el lector dice, che, esto es nuevo. O sea, no sé si está bueno o malo, es como que hace vacilar un poco, hay un barullo, ¿no? Porque en realidad esa fue la autopregunta, o sea que vamos a seguir con esto, de el origen, digamos, de la escritura. O sea, tenía que ser algo nuevo. Tenía que ser algo que yo mismo lo escribiera y lo leyera creyendo que era algo nuevo, digamos, ¿no? Y, uh-huh, sin engañarse, digamos. Sí, sí, sí. Y la respuesta es que obviamente no lo sé muy bien, digamos. O sea, porque llegué, digamos, como al punto donde el libro, una vez que sale, se convierte en una especie de cosa, digamos, un poco como una especie de exnovia, digamos, que uno no sabe si era lindo o no, finalmente. Y, entonces... Digamos, creo, esa es la parte que quedó abierta, digamos. O sea, salió hace muy poco. Por ahí en un año la dejamos respondo. ¿Para la segunda novela? Para el año que viene. Vale. Bueno, ya nos pasamos de hora, así que no nos extendemos más. Muchas gracias, Damián. Un gusto. Una gran entrevista. Matías, también, muy buenas preguntas. Gracias por volver. Por favor. ¿Querrás volver de vuelta? Volvería. Bueno, vuelvan los dos y seguimos invitando más gente. Hacemos una entrevista de 5 o 6 personas. Un programa especial. Bueno, está bueno, lo podemos hacer. Nunca lo hicimos. Hasta ahora nunca hicimos un programa de más de 5 personas, ¿no? No, jamás. Bueno, será la primera vez pronto. Nico, todo tuyo al final. Bueno, nos vamos rápido con Delroy Wilson y Easy Snapping, también de los 70. Gracias, adiós. Easy snapping. Ay. Vamos a picarte. Ay. Hasta que te encariñes. www.radiocolmena.com.ar.